Que marcharme con este dolor, que tanto he sido como he fallado, dejar que sufra mi corazón por tu capricho de enamorarme para vengarte de algún amor. Y así te pido, vete de mí, solo te pido, quiero vivir. Así te pido, vete de mí, solo te pido, quiero vivir. Que marcharme con este dolor, que tonto he sido, como he fallado, dejar que sufra mi corazón por tu capricho de enamorarme para vengarte de algún amor. Y así te pido, vete de mí, solo te pido, quiero vivir. Así te pido, vete de mí, solo.